encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, da por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.